Mal, ¿dónde está esa cosa? Eso que se usa. Taca, ya comer. ¿Una cuchara? Eso, eso, eso. ¡Ey! ¿Qué es Me eso? Me gusta el pan que hacemos antes de empezar a hablar. ¿Hacemos un pan? Dar un pelín para atrás. Ahora, va a venir ahora, ¿eh? Estos son pitos. Ahí me molan los pitos. Estos son pitos. Y luego ahora el boom. Y ahora viene el pan. Boom, boom. Bueno, viene el boom. Boom, boom, boom. Y ahora viene el pan. Boom, boom, boom, boom, boom. ¡Ah! ¡Ese pan! Claro. Es un clack para mí. Es un clack. Yo creo que esto, en la cuando hagamos el directo, hay que organizar la coreografía. Y hacer. Sí. ¿Qué vamos a estar para eso? Yo me pido. Uno se pide los pitos, otro el boom, boom, boom. Y otro el. Porque vale. Parece ser que está bastante seguro que vayamos a hacer un directo. Directo. Lo que no habíais pedido. El directo que nadie quería. Aquello que nadie quería. Va a pasar. Bueno, ya os daremos información las próximas semanas. A medida que vayamos gestionando cosillas. Esas cosillas. Me gusta hablar de. Bueno, la burocracia. Vamos a ir gestionando. Tal, tal, tal. Buenos días, Antonio. Buenas tardes, Pati. Buenas noches, Pablo. Es que lo vi con el móvil y dije, a ver si lo pillo. A ver si lo pillo. A ver si lo pillo, pero no lo pillé. Mira, la casualidad, que yo ya no me lo esperaba. Ay, ¿de qué te ríes, Antonio? Venga, cuéntanos el chiste a todos. Eso, para que así nos reímos. Para que se ría todo el mundo. Estoy hablando con Diego, que no va a venir porque está en Ikea. Ah. Normal. Si estás en Ikea. Claro. Es que yo creo que se perdió y no consigue salir. No te pilla bien grabar. Y contra todo pronóstico, hoy, ¿yo? Aquí, jueves 25 de abril. No. Ya estamos en mayo. 28, 2. 29, 30, 31. No, 30. 1, 2, 2 de mayo. 2 de mayo. Jueves 2 de mayo. Está otra vez con nosotros. Luis, un aplauso otra vez para Luis. Buenas noches a todos. Que, o sea, un programa más y ya te convalida como presentador de La Cuchara. De La Cuchara. O sea, hablando de La Cuchara, Antonio, ¿dónde nos pueden seguir? No entendía el hablando de La Cuchara. Claro, porque hablando del programa. Ah, claro, que eso, cuchara, somos nosotros. Pues nada. Welcome. En iVoox, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast. Google Podcast. Eso, nada. Seguidnos. Eso, pues nada. Para que os aparezcan y tal. Automágicamente los programas. Y nada, en redes sociales, @ La Cuchara Podcast. Pues nada. Así me gusta, con ganas, con energía. Pues nada. Mira, de hecho, vete bajando así la música en plan dejado. Sí, mientras como que. Wikipedia. Cómo me gusta a veces a mí hablar. El ronroneo. El ronroneo, efectivamente. Como siempre, bueno, ya sabéis, sección bastante habitual. Lo sí, que es un clásico de La Cuchara. Un clásico básico. Vamos a entrar en la Wikipedia y darle al dado, la cara del dado que representa el 5, que quiere decir... Por el culo te la hinco. Página al azar. A ver qué sale hoy. Vamos allá. Uf. Están siendo especialmente áridos. Áridos, los, pero esto es así. Yo no he elegido las normas. La magia del directo. No, es que nos estamos dando cuenta de qué tipo de artículos tiene la Wikipedia. La Wikipedia, sí, que tiene cantidad de borralla. Venga. Lo bueno es que son cortos. Vamos ahí, ¿qué pone? Espérate. Freienbach. Hombre, claro, joder. Como una suiza. Ah, no. Freienbach es una ciudad y comuna suiza del cantón de Schwyz. Schwyz, que no tiene ni una sola vocal. Esta palabra. Son 6 letras y ninguna vocal. Situada en el distrito de Hofe. Bueno, esto es la parte suiza, entiendo, que habla alemán, por el nombre de estos topónimos. Freienbach. A orillas del lago de Zurich. Ya vamos acotando. Bueno, yo creo que esto, como siempre, ya lo sabe todo el mundo, pero lo voy a indicar igual, que limita al norte con las comunas de Staffa, donde hay mucho impresentable. Staffa. Hombres ticón, que son los bajitos. Hombre chico. Al este con Rappers Viljona. No voy a decir quiénes están ahí. Y Altendorf. Y al sur, bueno, Altendorf, estaban los hombres chincos, los bajitos, y claro. En Altendorf, pues pero, los más pero altos. Uno sí, uno no, uno sí. No. Claro, y al sur. Altendorf son los enanos al grandes. Claro. Y al sur con Einsiedeln y Feusisberg, judíos todos. Yo creo que me he acercado bastante. ¿Y al oeste? Al oeste ya lo dije. No. Al oeste, Gondor, Filadelfia. El reino de Gondor. Crecía y vivía. Ah, es cierto, al oeste. Wallerau y Richtersville. Que. Wallerau. Ese es el. Wallerau. ¿El World War Waffle? ¿Se cree? No lo sé. No lo sé. A lo mejor estaba ahí el World no War sé. Waffle. No tengo nada que decir. Lo único que. A veces pone CH y no sé qué significa CH. CH es. Espera, solo por curiosidad. Ah, es el cantón de Zurich. Ah, Zurich, vale. Bueno, pues. ¿Y nos puedes decir cómo es el escudo? ¿Nos lo puedes describir? No, porque le di atrás. Y si me voy atrás, salgo de la Wikipedia. Entonces no sé cómo darle pues atrás. Pues nada, siguiente sección. No, vamos. Lo puedes ver aquí. Dale. Vale, lo veo así. Vale, se llama. ¿Qué heráldica es? No, pero tiene un nombre. Sigilia no. Sí, Sigilia. Sigil. Es que ahora me sale en inglés la palabra. Ya. Estoy diciendo un poco desesperante. En la forma, dices. Sí. Del escudo. Cabeza vale. De. Mujer, vale, pero cuerpo es. De león, ¿no? Es un. Sí, bueno, son. No, pero bueno, se refiere a lo que heráldica se refiere, las figuras que hay dentro creo que tienen un nombre. Pero bueno, esta en concreto es un campo. Perdón, joder. Un león sobre campo de. Uy, nabos. No, es que tiene un nombre distinto. En la heráldica también, los colores tienen un nombre distinto. Por ejemplo, sable es negro. Bueno, Chorbo, pero. Pero aquí esto quiero, no yo es, quiero cultivar a la gente. Vale, pero. Búscame color rojo sabiendo, heráldica. Pablo. Se cultiva sabiendo, pero es que lo sé, lo que pasa es que si no me acuerdo. Ni puta idea, que di sí, rojo. Que joder, di rojo, coño. Que no. Es esmalte. Sobre campo. No, gules. Sobre campo de gules. Claro, perdón, es verdad. Son tres leones. Es que ahora no sé. Rampantes creo que son los que están de pie. Estos no son rampantes, son los que están sobre las cuatro patas. Rampantes son los que están sobre dos. Pero me hubiera encantado que fuera para decir tres leones rampantes sobre campo de gules. ¿Cómo te quedas si te digo eso? No sé, yo sé que está asintiendo Luis. No sé si porque lo claro, entiende claro, claro. Todo. No, pero es así. O porque, bueno, está aquí. Vale, habrá que darle la razón. León rampante, el representado de perfil que no muestra más que un ojo y una oreja. Pero no, lo definitorio más es que está levantado sobre la pata trasera izquierda solo. Si tuviera las dos patas traseras en el suelo, se denominaría acostado. Pero este en concreto tiene tres de las cuatro patas en el suelo. Sí. Y está como levantando la mano pidiendo para ir al baño. Claro, correcto, efectivamente. Mucho mejor días que cuando preguntabas, ¿puedo ir al baño? Y decía, no sé, puedes. Y vete a tomar por culo. Vale, para decir un último dato y acabar con esto, podemos decir que tiene una estación de ferrocarril muy famosa. De hecho, tiene tres en la comuna. Hay tres estaciones de ferrocarril en esa comuna. ¿Y dónde? ¿Cómo se llama esta estación? Y la estación más conocida es la de Plaficon. No, Plaficon. Bueno, luego hay que limpiar este micrófono después. Plaficon. También para trenes de larga distancia, para quien no lo sepa. Para quien quiera pasarse por allí de mochileo. Y como último dato, así ya para terminar, que nos gusta mucho decir cuando nos referimos a lugares geográficos, son sus coordenadas. Para que si cualquiera quiere ir, diremos que son 47 grados norte, 47 grados, 12 minutos, 17 segundos norte y 8 minutos... No, 8 grados, 45 minutos, 28 segundos, este. Muy bien. ¿Podría decir algún dato más? Sí. Pero no lo voy a decir. Gracias. Así que vamos poquito, poquito, poquito, así, pasito, pasito, a la siguiente sección. Confesiones. Me gusta muchísimo esto. Me siento como en paz. en paz, ¿verdad? Iba a decir lo mismo. Con este eco de tan eclesiástico. Siento que me elevo. Aquí, bueno. Bueno, os traemos. Recordamos rápidamente qué hacemos en esta sección. Pues en esta sección nos abrimos. Sí. Sacamos. Nos vamos, quieres decir. Sacamos esos demonios que tenemos dentro y los compartimos con la audiencia. ¿Nuestro lado más oscuro, tal vez? Sí. Cuando te da el sol mucho por un. Cuando pones el brazo en la ventanilla. Ese es tu lado oscuro. Cuando no tenemos el invento ese. El otro día, el invento que de otro día. Ah, lo de. Para el Desilluminator. Desilluminator. Desilluminator, sí. Vale. Correcto. Bueno, he de deciros que la razón por la que Luis haya estado estas últimas semanas con nosotros es porque no se atrevía a dar el paso. ¿Vale? Le ha costado 4 programas. Le ha costado 4 programas, pero por fin se ha animado, se ha envalentonado y va a abrirse con una confesión. A desvelar mi yo más oscuro. Ahí estamos. Bueno, esperemos. Bueno, pero siempre, siempre con los pantalones puestos. Siempre, siempre, por supuesto. Si no, habría que lavar otro cojín. Bueno, Luis, yo ¿qué nos traes? Soy psicólogo. Bueno, pues vas listo con nosotros. Trabajo aquí, hay para dar y tomar. Como psicólogos en educación, si no opositan, no se buscan la vida, sino dando clases particulares. En concreto, a una niña con discapacidad intelectual. Uy, poca broma. Poca broma. Que era muy aburrida darle clase, es decir. Entonces un día yo estaba de resaca, porque había bajado a beber un poquillo la noche anterior. Bueno, que sepas que no se puede decir poquillo en este programa. Ah, vale, vale. Vale. Había bajado a beber la noche anterior y claro, pues tenía clase con ella por la tarde, a las 4 de la tarde después de comer, entonces estaba aplatanadísimo. Y mientras ella estaba haciendo ejercicios, yo estaba cabeceando y cerrando los ojos y bajando la cabeza y diciendo, joder, no me puedo quedar dormido porque sería está dramático, está feo. O sea, cobrar por dormir de momento está feo, ¿sabes? Entonces dije, es que tengo que hacer algo, pero no puedo seguir así. Entonces, ella estaba también un poco lenta, porque bueno, era, discapacitada, ¿sabes? Es que la niña es así. Entonces opté por levantarme de golpe, arrastrando la silla, dar una palmada y decir, ¡nos estamos durmiendo! ¿Qué pasa? Pero estaban los padres también en casa. Sí, sí, en el salón, estaba en el salón. Todo bien, va todo bien. Y en realidad ella lo estaba haciendo bien. Era por despertarme a mí. Claro, pero la cosa es. A ver, a ver cómo vamos a preguntar. Está mal. Ella no tenía, tenía la capacidad de chivarse. No, ella no fue consciente de nada. Fue un alarde de interpretación enorme. Como las terribles desgracias tengo que anunciaros, venerable anciano. Efectivamente. Ay, ay, ay. Bueno. ¿Cómo te has quedado, tío? Bien, mucho más relajado. No lo sabía nadie, puede ser, hasta la fecha. Bueno, pues Patty y dos más. Puede ser que los padres de esta chica nos estén escuchando ahora mismo. Podría ser. Podría darse caso. Dudoso, pero podría darse. Podrían hilar cabos. Pues te agradecemos muchísimo, Luis, que hayas confiado en nosotros y en estos micrófonos para contarnos esta cosa tan interior. Y nada, si nuestra audiencia tiene confesiones, si se siente mal, porque hay veces que os sentís mal solo por guardarlo dentro, nos lo podéis mandar a redes sociales o por correo, como queráis. Apalabrator. Es que claro, se me va un poco al anglosajón. Sí, no, hasta lo que pasa es que la palabra, valga la redundancia, no sabía muy bien cómo acabarla. Como nunca hemos acabado de consensuar la entonación de la misma, la acentuación de la misma. Bueno, pero creo que se podría decir de las dos maneras. Vale, aceptamos, sí. Aceptamos apalabrator y apalabrator. Va a haber que hacer referéndum a este paso. ¿Referéndum? ¿O referendo? ¿Qué palabra tenemos esta semana? Pues esta palabra, la verdad es que... Yo creo que va a venir a cubrir un amplio abanico. Espectro. De espectro de significados que no sabíamos que existían, pero existen. En realidad. ¿Cómo se llama esta palabra? A ver. La palabra es... Manolito. La palabra. Ah, eso es lo que hacían los celtas. Los dólmenes y tal. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. That's the level. Ok, vale. La palabra es desfrutar. Uy, mira, es que solo de decirla me da un escalofrío. Sí, sí, ¿no? Los deditos de los pies, un poquito así. ¿Qué posibles acepciones? Yo, a mí se me ocurre una, no sé si alguien venga, ya suelta, tiene clara. Dispara. Vale. Yo creo que es cuando tienes muchas ganas. Pero muchas ganas de comerte una fruta de estas, que la ves que está perfecta, madurita, dulce, tal, no sé qué, una mandarina, una... Una pera de conferencia. Sí, bueno, yo sí, sí, también. Pero a mí como esas no me gustan tanto, yo diría una especie de mandarina y dices, joder, qué ganas tengo de comerme esta mandarina. Y la empiezas a pelar. Y ya estás como saboreándola de antemano, el olor, ese olor. Esto es tú cuando... Y se te quedan los dedos. Claro, el acto de... pelar esa mandarina mientras ya la estás casi anticipando. Está saliendo el placer de degustarla, es desfrutarla. La estás desfrutando en ese momento. El acto de quitarle la piel y ya disfrutarla, incluso, es que es de ahí viene el desfrutar. Para mí es lo que sería cómo desfrutar algo. No sé qué os parece. Sí, yo, me gusta ¿sí? mucho. Creo, ¿verdad? Que, Antonio, ¿tenías tú una también? No, la verdad es que no. No, vale, pues... O sea, tengo que meditarlo un poco a ver cómo puedo salir por ahí. Habíamos hablado también de pelar una fruta en modo perfect, ¿no? La entera. Puede ser que Antonio lo hayas preguntado hace 10 minutos y se te haya vuelto a olvidar. Sí. Pues me gusta también, lo de que te salga un perfect ahí con una pelando una manzana o claro, con... lo típico de coger el cuchillo, empezar por el rabito, ahí por arriba, empezar con el cuchillo. ¿Sabes cuándo disfruto yo muchísimo? Cuando con la mandarina meto un pelín la uña y no monto un estropicio. Hay como una especie de vacío ahí, una pompita ahí de aire que me da justo para levantar y empezar a tirar y que sale sin ninguna rebabita de estas blancas. Ahí es cuando disfruto. Yo muchísimo. Tengo una desfrutación también con respecto a la mandarina que es poco culpable, que es decir, mandarina. Bien, pero esa... Yo lo disfruto. ¿Disfrutas? Decir mandarina. Vaya, yo tengo un problema con las mandarinas, que yo de pequeño... Bueno, me voy a poner serio. ¿Te pegaron? No, yo de pequeño, las mandarinas a mí me gustaban mucho, ¿no? Pero yo le quitaba toda la cosita blanca, le quitaba todo hilito que podía haber. Entonces, yo igual en tomarme un gajo de mandarina tardaba 5 minutos. Pero es que lo mejor no era eso. Conmoción. Es que... ¿Cómo me estás dejando? Yo no podía, yo no era capaz de tragar lo que era la pielecilla del gajo. Es decir, yo masticaba, o sea, me iba tomando el zumo de la mandarina. Y luego al final me quedaba una plasta o la piel, lo que era el escroto del gajo. Ya, muy bien, muy agradable. Y eso no entraba, yo no era capaz de tragarlo, entonces lo escupía. Y luego siguiente gajo, quitaba todos los hilillos y tal. Entonces, igual te veía mi abuela, chaval, vaya hostia que te cantaba. Una hostia es lo que tú necesitabas en ese momento. Se me ha ocurrido una última. A ver qué os parece. Disfrutar. Dícese del acto de comer fresas de un cuerpo desnudo. Sabía yo que había algo, una connotación sexual que no estaba pillando yo, tío. Pues sí, la compro. Pues las disfrutas muchísimo. Sí, sí, sí, sí. Pero, ¿qué es el fruto? Ah, cada uno que las coma de donde quiera. Y yo creo que suficientes definiciones. Yo creo que esta vez estoy especialmente satisfecho con la palabra de hoy. Llama a la RAE. Llama a la RAE. Mientras llamas a la RAE, pasamos a la siguiente. Siguiente. Vale. Venga, que voy a buscar el teléfono. ¡Concurso! ¡Oh, yeah! Mira. ¡Oh, sí! Me acabo de imaginar esta sintonía en el directo. ¡Wow! Me voy a venir arriba, pero... Arribísima. Metafórica y literalmente. Claro, claro. A ver, sí, a una silla o algo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ambas cosas a la vez. Pero puede ser metafórico si está siendo no metafórico. Sí, claro. Porque una cosa, tú te puedes venir arriba sin... O sea, levantarte sin estar excitado. Pero te vienes arriba tú, es decir, tú te vienes de que te estás cogiendo a ti mismo y te estás levantando. No, a ver, tú estás abajo y te vienes arriba porque estás más arriba que cuando estás sentado. Pero este pero... Te vas arriba. Claro. Pero no te vienes arriba. Bueno, vale. Te vienes arriba pero... es porque ya estabas arriba. No, porque no, una vez que esté arriba, puedo decir que me he venido arriba. Claro, pero entonces no me voy arriba. O sea, pero me he venido arriba. Me vengo arriba es me voy arriba. Claro. O me he venido arriba. Me he venido arriba es correcto, pero entonces... Vale. ¿No? O me estoy viniendo arriba. Mientras te estás levantando. Bueno, claro, eso sí. Que sí, que sí. Pero yo quiero comer. Que yo quiero comer, dice. El vale. Concurso. Concurso esta semana. La semana pasada fue talareo. Esta semana toca. Pues comer. Adivinar qué es lo que estoy comiendo. Así que vamos a empezar ya. Porque además tiene una pequeña preparación, muy pequeñita. Empezamos a ver si se escucha bien. Vale, esto no es lo principal. Es como no. un suplemento. Claro, un suplemento que le pone Patty, que es muy goloso. Hombre. A lo que se va a comer. Y por cierto, podemos dar de pista, podemos dar una pista que es dulce. Sí. He porque si unos ya va a ser difícil. Vale, me he hecho unos análisis, llevaba cuatro años. Podemos hablar de la composición. Ah, vale, sí. Por ejemplo, di un ingrediente. No, pero es que este es el suplemento y vas a llevar al huerto, yo creo, si decimos cosas de eso. Yes. Claro, no, pero. Sí, va, es muy. Va evidente. A despistar, porque no tiene nada que ver con lo que de verdad está claro, comiendo. Efectivamente. A ver, le voy a dar caña, ¿vale? Pero, venga. Vale. Bajas el volumen, baja la música. Baja la música. A ver. Diez oyentes menos. Bueno, estaba así. Rojísimo. Ya, pero estaba así imposible. Yo, mira, me comprometo yo a darle. Bueno, pero le hemos dado una pista de que se le echa algo por encima ya. Vale. Es difícil, vale. Pero le hemos dado una pistita. Bueno, tienes razón. Es que me iba a venir arriba y iba a decir que si alguien acertaba esto, daba yo un premio personalmente. Pero es que no. Sí, no, es que esta tiene que valer. Este es premio directo. Si alguien lo acerta, es premio directo. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Es que es muy difícil. Nadie contestó al de April Fools. April Fools. Ah, ese programa quedó por ahí. Ah, ha quedado por ahí. Si alguien quiere volver a escucharlo, ya sabe. No decimos nada. Pero no habían contestado ya. No. Oficialmente no contestó nadie. Sé de tres personas que lo han escuchado. Ah, yo sé de dos. Ahí. Yo sé de dos que lo no, sé de tres. Sé de tres. Yo también sé de tres que lo descubrieron, pero ninguna pues contestó. Igual si no son las mismas personas, ya son igual seis. Hay más. No, pero una creo que es en común. Una es en común, por sí, lo menos. Y las otras dos creo que sí, no. Porque solamente tenemos cinco oyentes. O sea, sí. Solo hay cinco reproducciones ese día, así que tampoco. Bueno, aquí somos cuatro ya. No, creo que hay cuatro reproducciones de ese programa. No, enteras. Vale, Tiene más reproducciones ese programa que el anterior. Qué huevos. Efectivamente. Deja de dar pistas, hombre. Perdón. Green Day, Sí, sí, no, muy, que no podemos. Parece, pero no. Muy años, década de los 90, principios de los 2000, diría yo, ¿no? Un poquito tal. Chicos pijos blancos haciendo punk y hardcore. O sea, nos estás describiendo. Sí, la verdad es que sí, o sea, y a tope, o sea. Esa es la base de mi criterio musical, está ahí. Vale. Sound 41. ¿Qué? Sam. Sí, sí. ¿Qué es eso? Pues Sum 41, tiene un mítico grupo así de... ¿No? Sí, yo lo conozco. La miña vida. O sea... Bueno, ¿qué os parece? Bueno, vamos a despedir. ¿Pero qué os parece hacer una encuesta rápida? Ya que tenemos, por primera vez, público. No, por cuarta, ¿eh? Bueno, sí. Por cuarta. Tienes razón. Bueno, por cuarta vez. La encuesta después de estos cuatro programas. De estos cuatro programas, vamos vale. A decir, Luis, ¿qué te ha parecido la experiencia? Muy bien, me ha gustado. ¿Te has sentido acogido en nuestro seno? Por supuesto. Sobre todo en el seno de Patty. Sobre todo a partir de que me vestí yo en el siguiente programa, claro, fue todo mucho menos incómodo. Claro, era un poco menos. Entre las mamellas de Patty, uno se siente cómodo siempre. Siempre cómodo, tío. Vale, pues agradecerte que hayas venido y colaborado con nosotros. Cualquiera que quiera venir puede venir, eso sí, que avise con un poquito de antelación, porque la magia de la radio, jiji, jaja, pues grabamos con un poquito de antelación los programas, que nos avisen y ya gestionamos nosotros, que nos manden privado a ¿dónde, Antonio? ¿Dónde nos pueden escribir? Pues a arroba la cuchara podcast en nuestras redes sociales o a la cuchara podcast arroba gmail.com. Muy bien, y como siempre ya sabéis, nos podéis escuchar en iVoox, iTunes, Spotify. Spotify. Ah, no, Spotify lo tiene el i al final. Y Google Podcast. De hecho, iVoox, si ponéis, yo creo que ahora, si ponéis en Google, Google la cuchara podcast, yo creo que incluso te salen las entradas de los podcasts de la cuchara. Sí. Ya todo súper guay. Sí. Así que es súper fácil encontrarnos, así que venga, así animaros. Que no tenéis excusa, cabrones. Por cierto, no me habéis dicho nada, pero acabo de decir animaros. Y es animaos. Pero después de las cuatro sesiones que llevas, tío. No, fue el lunes pasado. Fue hace dos semanas. Fue hace 10 días. Que fue hace 10 días que tuve un día espesito. Bueno. Así pasa que no discutáis, niños, no discutáis. Prometemos que el lunes que viene me confundiré más y mejor. Muy bien. Pues nos vemos el lunes que viene, entonces. Sí. ¿Seguro? Por ejemplo. Venga. Hasta otra. Chao. Bad.